Simplemente Tango, otra vez en el aire, en 103.5 Radio Goga. Todos los jueves de 19 a 21 horas, Simplemente Tango. 2 horas con todo el tango. Ya saben, Simplemente Tango. Simplemente Tango. Buenas tardes, aquí nos encontramos otra vez para seguir jugando lo de la semana pasada, que no lo supieron, lo que era arrabal. ¿Te acordás la palabra arrabal? Bueno, vamos a con la misma. Hoy tenemos dos, tenemos arrabal y en un rato vamos a dar la segunda consigna, ¿eh? Entonces la primera consigna es arrabal. ¿Qué significa la palabra arrabal? Llaman al 4455-800 y 4455-999. En un ratito tenemos la segunda consigna. Le damos la primera para que ya lo vayan buscando. ¿Qué significa la palabra arrabal? Hoy tenemos las 2 docenas de churros rellenos del churro loco, la docena de facturas de panadería artesanal Miloja, la pizza de pizzería Patio de Comida Los Lúpulos, las herramientas, 3 herramientas de Forestal del Paralelo. ¿Y qué más? A ver, ¿me olvido de algo? ¡Ah, sí! Un reloj de Andino Sport. Un reloj de Andino Sport. Joyas, alianzas, premios. Tiene, mirá, está en Sarmiento 3238. Hay un reloj que puede ser para dama o caballero, de acuerdo a quien gane. ¿Está claro? Hoy tenemos para tirar para arriba. Vamos a ir a la apertura de Simplemente Tango con el Gardel nuestro de cada jueves. No te quiero más. ¡Qué grande!, le dijo el chabón. Y música y letra de Juan Bauer, guitarras de Barbieri y el negro José Ricardo. Y la apertura así entonces con Gardel de Simplemente Tango. No te quiero más, ni te puedo ver, me dedico a la garupa, ahora tengo 0 querer, la vida es así, ¿qué le vas a hacer? No quiero tener más pena por culpa de una mujer. Ya no me importa que te hagas bataclana, ni que me digas que tu amor es un miser, ni que me bastas cuando vengas de mañana. Es un amigo y hay que seguirle el tren. Olvídate por completo que he existido, y si la farra te lleva al cabaret, y allí me encontrarás, piénsalo siempre, que no te puedo querer. No te quiero más como te quería. Sabe Dios dónde estará el mejor que tenía. Mi felicidad ha vuelto a nacer. Que tranquilo estoy ahora, que no volveré a querer. Vos, mi hijita, vas siguiendo un mal camino que a la larga marcará tu perdición. Quien malanda, malacaba y tu destino torturará tu pobre corazón. Algún día llorarás por los amores que encima despreciaste sin pesar en ese amigo que te quería, pero que no te quiere más. No te quiero más, ni te puedo ver, me dedico a la garupa, ahora tengo cero querer, la vida es así, ¿qué le vas a hacer? No quiero tener más pena, por eso quiero beber. Bueno, ¿qué les pareció? No se escuchaba casi nada, ¿no? Esto era una fritura absoluta. Parecían varios kilos de papa frita que se estaban... Pero las grabaciones de esa época eran bastante complicadas. Así que, como siempre, pido disculpas. Pero bueno, no se puede hacer otra cosa. Es una grabación histórica de Carlos Gardel. Ya sabemos que es de antes de 1930, 1920 y tantos, 26, 27... todavía la tecnología no estaba bastante buena. Bueno, vamos a hacer otra pregunta, esta vez es fácil, Primero, la primera consigna es qué significa la palabra arrabal. La segunda consigna, un tango escrito por Enrique Santos Discépolo. ¿Está claro? Un tango escrito, es decir, la letra, por supuesto, siendo que él también escribía la música. Así que no importa. Un tango escrito por Enrique Santos Discépolo. ¿Sí? 4455800 y 4455999. Usted puede contestar cualquiera de las dos preguntas, las dos consignas. Contesta bien, deja nombre, tres últimos números de documento y juega entonces con nosotros. Vamos a ir a la actividad que tenemos este fin de semana, el domingo, como siempre, ya saben, en Pasiones Argentinas, a partir de las 22 horas, en Belgrano y Beruti. Belgrano y Beruti. Ah, y tengo... Después voy a dar una información que tengo acá de los bomberos de acá del Bolsón. El 2 de noviembre, es decir, mañana, ¿verdad? A las 19 horas en la Plaza Pagano, del lado de San Martín, de la Avenida San Martín, la banda de música del Regimiento de Montaña va a tocar, va a ser un concierto de música, por supuesto, variada, popular, y bueno, la idea es que estén en conocimiento de todos. Hoy es el Día de Todos los Muertos, ¿sí? El 1 de noviembre. Un homenaje para todas las... Bueno, y mañana es el Día de los Muertos por la Patria. ¿O estoy equivocado? Bueno, no sé. Hoy es un día... vamos a dar, por supuesto, el recordatorio. Un 1 de noviembre fallecía Armando Valiotti. Y en 1907 nacía Homero Manzi. De siempre, desde que comenzamos con Simplemente Tango ya por 2004, siempre hacemos este recordatorio con todos los que tuvieron que ver con el tango. Bueno, y para los hinchas de Boca y de River, viejo, qué partido. Además que fue medio... No, yo soy de Boca, ¿no? Pero la verdad que ganamos la lotería, nos sacamos la lotería. Pero fue un partido malísimo. Qué mal que se juega al fútbol, che. Se juega la pelota para atrás para no perderle, después se la revolea para adelante. ¿Cómo es el concepto ese? Explícamelo. ¿Hay algo que me puedan decir ustedes que son futboleros o no? No. Alguien que me llame y me diga, che, yo te explico el tema este. Pasan la pelota para atrás para no perderle y después la revolean para arriba. ¿Qué sé yo? Pues, está bien. Si lo quieren así, que siga así. Vamos a ir entonces a la selección que tenemos para hoy. Y un pedido, en la calle me hicieron un pedido por escuchar a Mario Bustos, gran cantor que se destacó principalmente en la orquesta de Juan D'Arienzo. Así que en un ratito, en un momentito, vamos a ver si tenemos, lo ponemos en el aire. Tenemos acá una cantidad de cantores y conjuntos que son, la verdad, que bastante nuevo, bastante moderno. Vamos a ver qué pasa. Este es del año 2007, conjunto Lucio Arce, canta Lucio Arce, perdón. Todo, música, letra, todo de Lucio Arce. El pibe nos va a salvar. Ese es el tema, es un tango. A ver qué les parece, es la nueva guardia del tango, como decíamos en oportunidades aquí. Vamos a tratar de dar a conocer, a difundir lo nuevo en el tango, auspiciado por Forestal del Paralelo SRL de Sarmiento 3255. ¿Te parece? Ahí va, ¿eh? Que la pisa, que la masa, que la gasta, mucho más que una promesa, ya es una realidad. Y con todo ese futuro, no necesito laburo, con el talento que tiene, no tendré que trabajar, aunque solo tiene 12. Vieras cómo la descose, este lunes muy temprano, lo llevo a la capital. Vivirá el sueño del pibe, jugará en Boca o en River, y en España o en Italia ganaremos un dineral. Vos, haceme caso a mí, te digo que es así. Déjame que yo sé, nos vamos derechito pa' Madrid, si ya lo veo salir al Bernabéu. Verás como se acaba la malaria cuando el pibe pise el área y vive la popular. Y pedile al carnicero que te fíe pa'l puchero, porque alguno de estos días el pibe nos va a salvar. Vos teneme los sanitos, metabifes y fideos, y después a ver videos de Diego en la selección. Después lo llevó al potrero, que haga jueguito un buen rato con la pelota de trapo que le arme con el calzón. Aguanta, tené paciencia, si la plata no te alcanza, este pibe es la esperanza, tiene alma de campeón. Pronto vas a comprobar, cuando el mundo grite ¡olé!, este pibe con sus goles es calidad de exportación. Vos, haceme caso a mí, si yo te digo que es así, déjame que yo sé. Nos vamos derechito pa' la Roma, pa' Milán o Barcelona, o al Atleti. Verás cómo se acaba la malaria cuando el pibe pise el área y vibre la popular. Y pedile al verdulero que te fíe pa'l puchero, porque yo sé que algún día el pibe nos va a salvar. Bueno, el pibe nos va a salvar. Lucio Arce y el conjunto de Lucio Arce, ¿qué les pareció? Este es una nueva ola, como se decía en otra época del tango, ¿eh? Es interesante, ¿eh? Es bastante interesante. La verdad que sí. Bueno, las dos consignas. ¿Qué quiere decir la palabra? Arrabal, perdón, iba a decir fangal. Arrabal, significado de la palabra arrabal. No tienen más que fijarse en el diccionario o en algún diccionario lunfardo. Y sino un tango escrito por Enrique Santo Discépolo. Un tango escrito por Enrique Santo Discépolo o la definición de la palabra arrabal. No los dos, uno de los dos alcanza. Llama. Da el nombre y tres últimos números de documento. El tema que viene sí es fangal. Es un tema con la orquesta de Héctor Stamponi, grabado en 1959. Virgilio Espósito hizo la música y Homero Espósito la letra. La orquesta de Héctor Stamponi va a cantar Edmundo Rivero. Es una cosa, digamos, es una especie de perla, porque no es tan fácil encontrar Edmundo Rivero. No es una verdaderamente algo clásico escucharlo Rivero con Héctor Stamponi. Pero acá va a estar con la orquesta de Stamponi en 1959, ya ido de la orquesta de Aníbal Troilo, por supuesto, y dando su vida, quedando su vida en como solista. Y lo escuchamos, el tema se llama Fangal y la voz de Edmundo Rivero. Yo la vi que se venía en falsa escuadra, se ladeaba por el borde del fangar. Pobre mina que nació en un conventillo, con los pisos de ladrillo, el aljibe y el parral. Alguien tiró la banana, ella pisó sin querer, y justito cuando vi que se venía, ya de cubito dorsal, me la agarré. Fui un gil porque creí que allí inventé el honor. Un gil que alzó un tomate y no creyó una flor. Y sigo gil cuando presumo que salvé el amor, ya que ella fue quien a trompadas me rompió las penas. Ya ve, volví a la mugre de vivir final. Caray, si al menos me engrujiera de que la he salvado. Esto dijo el Cusify mientras la cosa retosaba, retosaba, ya perdida en el fangar. Y él tomaba una ginebra desastrosa entre curdas y malandras en la mesa de aquel bar. Si alguien tiró la banana, él que era un gil empujó. Y justito cuando vio que se venía ya de cubito dorsal, se le prendió. Volví a la mugre de vivir tirado. Caray, si al menos me engrupía de que salvar. Hoy tenemos versiones diferentes, ¿no? No tenemos los clásicos tangos que solemos poner, pero para escuchar otras cosas, porque la gente también lo pide. Auspiciado por Fierro, repuesto de accesorios del automotor, de 25 de mayo 2403, esquina French. Entonces escuchamos recién a Edmundo Rivero y Héctor Stamponi el tema Fangal. Vamos a seguir escuchando, pero antes volvemos otra vez a las incógnitas de hoy, a las preguntas que tenemos para hoy. A las consignas son la palabra, dos consignas hoy tenemos, dos, para que a ver que alguno la pegue. La primera es arrabal, el significado de la palabra arrabal, ¿de acuerdo? Entonces, la segunda es un tango escrito por Enrique Santos Discépolo. No me van a decir que no conocen. La verdad, un tango escrito por Enrique Santo Discépolo. Bueno, vamos a ir ahora a un tango tan lindo e interpretado por esta mujer que fue Libertad Lamarque, de Hugo Gutiérrez y Homero Manzi, Fruta Amarga, y la orquesta de Alfredo Malerba. Saben ustedes que Alfredo Malerba fue el marido de Libertad Lamarque. Este tango fue grabado en Buenos Aires en 1945 y lo vamos a escuchar acá en Simplemente Tango. Repito los teléfonos, 4455-800 y 4455-999. ¿Qué quiere decir la palabra arrabal? El significado, buscan el diccionario y listo. Y un tango escrito por Enrique Santo Discépolo. ¿Está bien? Bárbaro. Vamos a escuchar entonces ahora Fruta Amarga por la orquesta Alfredo Malerba y la voz Libertad Lamarque. Aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad. Corazón, en las nubes creciendo la tristeza de tu vuelo, sin consuelo vagará viéndote aquel frío alucinante de un instante me cegó. De locura, sin ternura, sin perdón. Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso, fiel y duende soñador, y jazminero en flor, y la mañana suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás aroma de rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Ya no estás y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi banda. Ya no estás y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad. Corazón, una nube puso un velo sobre el cielo de los dos, y una nube solamente de repente me perdió. Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón. Ya no serán jamás aroma de rosal, frescor de manantial en mi. Bueno, el sonido estaba bastante comprometido, así que la verdad que me hubiera gustado terminar de escucharlo, pero se ve que no anduvo más. Cantaba muy bien Libertad Lamarque, tenía una voz de bastante de soprano. En esa época se acostumbraba mucho se acostumbraba a este tipo de cantantes. Vamos a escuchar ahora un clásico por la orquesta Francisco Canaro. Un clásico instrumental nada más, grabado el 18 de junio de 1935, 6 días antes del fallecimiento de Carlos Gardel. El Gran Hotel Victoria es el título, Hotel Victoria. Feliciano Lataza es el autor de la música, el compositor. Y la letra, en digamos, tiene letra, pero en este caso va a ser solamente instrumental, Carlos Pesce. Quiero mandar un saludo a la familia Rizzo, a toda la familia Rizzo, a Héctor padre, Héctor hijo y a todos. Que vaya todo muy bien, que así va a ser. Y acá le dedicamos, por supuesto, como siempre, los tangos a los Rizzo. Ya saben, que quiere llamar y pedir un tema, puede llamar, pedirlo con tiempo para que nosotros tengamos, por supuesto, la posibilidad de encontrarlo y difundirlo. Ya saben, llaman, piden el tema por la orquesta, el cantor. Trataremos, por supuesto, de buscar que caiga todo justito. Si no, bueno, veremos la forma de conseguirlo. Pero en general no hay inconveniente. Escuchamos entonces la orquesta Francisco Canaro y este hermoso tango que pueden bailar, por supuesto. Ya saben que la vecina siempre está escondida detrás de la puerta para bailarse un tanguito con ustedes, ¿eh? Ahí va. Bueno, Orquesta Francisco Canaro y Gran Hotel Victoria. Vamos a los teléfonos. Esto fue auspiciado, perdón, por Julio Claro Peluquero, de la Avenida San Martín 3580, teléfono 4498-585. Tenés que pedir turno, te aviso desde ya. Y Caro, la extensión es color, forma, también en San Martín 3580. ¿Sabe dónde es? Ahí pegadito al ¿cómo es? Al club de aviación, ¿sí? Al aeroclub. Bien, vamos a ir entonces al próximo tema, pero primero nuevamente las consignas. ¿Cuáles son? La palabra arrabal, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el significado de la palabra arrabal? Y la otra consigna es un tema escrito, es decir, la letra, por Enrique Santos Discépolo. Hay muchos. Hay uno que están, bueno, uno no, hay dos, que son tan conocidos, que vamos a una ayuda en esos lugares donde se venden un montón de cosas usadas, cosas usadas de todo tipo, esos negocios que suele haber en Buenos Aires, muchos, ¿no? Que así se llaman, tienen un nombre, venta de cosas antiguas, dice, pero tiene otro nombre. Bueno, ese es uno de tantos. Entonces, el título de un tango escrito por Enrique Santos Discépolo. Y la otra consigna, la palabra arrabal. El significado de la palabra arrabal. 4455-800 es el teléfono y 4455-999. Vamos a ir ahora a Horacio Larumbe, conjunto de Horacio Larumbe, que es el director, y María Volonté va a cantar un clásico tango que lo hemos escuchado por diferentes intérpretes. En este caso, va a ser María Volonté, del año 2002, esto fue grabado, de Alberto Suárez Villanueva y Enrique Cadícamo, La luz de un fósforo. Un tango de 1943, que, repito, tiene un montón de versiones. Esta es la de María Volonté y el conjunto dirigido por Horacio Larumbe. Ahí va, ¿eh? Encontramos tú y yo y a conversar nos detuvimos. Un algo raro tenías cuando callabas, cuando reías. La esgrima sentimental por fin surgió la tarde aquella, después que poco quedó. El viento todo lo llevó. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero. Duró tan poco, lo sé, como el fulgor que da un lucero. La luz de un fósforo fue nada más nuestro idilio, otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más. Se va del corazón y que no vuelve más. Bueno, fue María Volonté y el conjunto dirigido por Horacio Larumbe y La luz de un fósforo, auspiciado por Aranda Refrigeración, servicio integral, heladeras familiares y comerciales, cámaras frigoríficas, equipos repuestos. También agente oficial de Surrey Aire Acondicionado, teléfono 4492821 y 15460-0821. 15460-0821, el celular, por supuesto. Aranda Refrigeración, @elbolson.com, el correo para los que quieran comunicarse, mandar algún correo, por supuesto, pedido de arreglo de heladera. Repito, Aranda Refrigeración, todo junto, @elbolson.com. Seguimos escuchando muy lindas versiones, ¿eh? Diferentes, otra cosa, para variar un poco. Vamos a ver. Esta es una milonga que va a cantar Germán Arens. Los muchachos de enfrente se llama. Música es tiene un seudónimo que se llama La Puñalada, música y letra de La Puñalada, es un seudónimo. Estos muchachos son de Bahía Blanca y fue grabado en 2008. ¿Sí? Es una grabación particular que no tiene un número, por supuesto. El conjunto La Puñalada, entonces, con Germán Arens y esta hermosa milonga, Los Muchachos de Enfrente. Vamos a ver qué tal es, porque yo no digo hermosa, no la conozco. ¿Les parece? Ahí va. De mayo suenan guitarras, alguna que otra pifiada, si escabiaron los tocantes, un torcan que se le anima a un verso de Giorlandini, Pedro Medina Pagano, Yacareo de la Púa, y en un clavo a buena altura Rivero Juna Canchero. Si el Dogor nací con la tumba de Garufa, está la buceja cuando sobran las achuras. Filosofa la sapienza, bigote estrila cansado, la religión me hizo mal, yo siempre fui metodista y ahora me gusta cual. Por este seca chorizo rodaron muchos gomías que por cosas de la vida se nos han ido alejando. Pasó el Buda Carracedo, Guillermo Petrucci Lince, y hasta el Abelito Greenstein estuvo en una ocasión. Francesco de la Verola, que nos prohibió el casamiento, y el Giro, que está en Gallona, garfando la mala racha. El motoquero Jiménez, el Cofla, Pepe Rodrigo, y el Popoli Rod Popovich, cantor del Studebaker. Ni hablar de los musicantes, y acá me saco el sombrero, sin pecar de lisonjero, nuestras orejas gozaron. Juan Rech y Néstor González pulsaron las encordadas, y don Aníbal Vitali al fuelle lo hizo gambeta. Quique Agesta con la flauta versionó a la Guardia Vieja, y los Chochamus de Neurus tocaron heavy metal. Y ya que me sobra verso, no quedo mal con ninguno. Quiero acordarme de Rom, del Chibón y de Luisito. ¡Ah, la Perinola! ¡Qué descuido! Casi me olvido del Chente, un asiduo concurrente, muy afinado perucar. El vecindario se ajuna, nuestro modo de durar. Si se escucha una milonga, son los muchachos de enfrente. Si se escucha un tango reo, son los muchachos de enfrente. Si se escuchan rock and rolls, son los muchachos de enfrente. Si se escucha una zambita, son los muchachos de enfrente. si se escucha power metal. Son los muchachos del frente. Si se escucha un blues apago. Son los muchachos del frente. Si se escucha un chamamé. Se escucha chacarera. Bueno, esta es la característica de estos nuevos, digamos, en el tango, ¿eh? Así que fue esta milonga que interpretó el conjunto La Puñalada y Germán Arens en la voz, Los Muchachos de Enfrente, ¿sí? Bueno, vamos a en otra oportunidad seguir escuchando lo nuevo que hay, tanto en la interpretación como en música y letra. Pero vamos a ir al pedido, a un clásico, señores y señoras y señores. Vamos a ir primero a las consignas de hoy. ¿Sí? Las dos docenas de churros rellenos del churro loco, la docena de facturas de panadería artesanal Miloja al lado de Vía Bariloche, la pizza del patio de comida Los Lúpulos, las tres herramientas que nos dio Forestal del Paralelo SRL, la verdad que representante oficial de Makita, de Val, Argentec, Hechos, Kiel, Bosch, Blacky Decker, Oregon, qué sé yo, todas las mejores marcas. Servicio técnico especializado, repuesto todas las marcas. Sarmiento 3255, teléfono 4455-863. Forestal del Paralelo nos dio las herramientas para sortear con ustedes. Y el reloj de Andino Sport, que puede ser para dama o para caballero. Joyas, alianzas, premios, grabados, reparaciones en alhajas. La avenida Sarmiento 3238, El Bolsón. Entonces ya saben, todo eso para hoy, si usted llama al 4455-800 o al 4455-999. El próximo bloque va a estar auspiciado por El Bolsón Inmobiliaria. Lotes, chacras, campos, casas, departamentos, alquileres, administraciones, ventas, tasaciones. Ventas de viviendas industrializadas, Paraíso Sociedad Anónima. Beruti 450, local 2, teléfono 4498-918. El Bolsón Inmobiliaria entonces va a auspiciar el bloque con Mario Bustos. Vamos a escuchar a Mario Bustos con la orquesta en primer término de Juan D'Arienzo y este clásico, Si Soy Así. ¿Cuánto hace que no escucho este tango? Muy lindo tango. Dentro, encuadrado dentro de los tangos cómicos, bufos dirían los italianos con la ópera. Es un muy lindo tango y además, también además de ser algo cómico, pero también profundo. ¿Lo escuchamos? Ahí va. Soy así, ¿qué voy a hacer? Nací buen mozo y embalado para el querer. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Con las mujeres no me puedo contener. Por eso tengo la esperanza que algún día me toques la sinfonía de que ha muerto tu ilusión. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es el destino que me arrastra a serte infiel. Donde veo unas polleras, ni me fijo en el color. Las viuditas, las casadas y solteras, para mí son todas feras en el árbol del amor. Y si la veo coquetona por las calles, con sus ojos tan porteños y su talle cimbreador, le acomodo el camuflaje de un piropo de flor. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Para mí la vida tiene forma de mujer. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es Juan Tenorio que hoy ha vuelto a renacer. Por eso, nena, no hagas caso de este loco que no asienta más el coco y olvida tu festejo. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Tengo una esponja donde el cuore hay que tener. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Pa' mí la vida tiene forma de mujer. Si soy así, qué grande Mario Bustos con la orquesta de Juan D'Arienzo. Fue un gran cantor en la orquesta de D'Arienzo y como solista también. Tenemos que de alguna manera aceptar que para esa época, en la década del 60, el que se llevaba todos los laureles era nada más y nada menos que Julio Sosa. Todos los demás estaban opacados. Mario Bustos, Jorge Sobral, no sé, todos los que estaban, incluso el mismo Goyeneche y Cárdenas y todos los que quedaban de aquella troupe de la década del 40, Alberto Marino. Bueno, absolutamente, Roberto Rufino, incluso el mismo Castillo, todos quedaron opacados con la voz, con la fama, digamos, con el esplendor que tuvo Julio Sosa en la versión masculina. Y en la versión femenina, quien estaba descollando en ese momento era Susy Leiva, que también vamos a escuchar en algún momento aquí en Simplemente Tango. Lo hemos hecho en oportunidades, pero lo vamos a volver a hacer. ¿Vamos al próximo tema? ¿Tenemos tiempo? Sí, ¿no? Sí, bueno, porque después van a venir las pausas. Y vamos a escuchar este también un tango dramático que escuchamos en la versión, podríamos decir, clásica o que aparentemente es la mejor versión. A mí es la que más me gusta, que es la de Héctor Mauré. En este caso lo va a cantar Mario Bustos y se llama Ríe Payaso. Es un muy, muy lindo tango, muy dramático. Vamos a ver cómo lo hace Mario Bustos. Payaso con sus muecas y su risa exagerada nos invita, camaradas, a gozar del carnaval. No notáis en esa risa una pena disfrazada y en su cara almidonada nos oculta la verdad. Ven, payaso, yo te invito, compañero de tristezas, ven y acércate a mi mesa si te quieres embriagar. que si tú tienes tus penas, yo también tengo las mías. Y el champán hace olvidar, ríe, tu risa me contagia, con la divina magia de tu gracia sirepar. Bebamos mucho, bebamos porque quiero con todo este dinero hacer mi carnaval. Risotas, payaso buen amigo, no llores que hay testigos que ignoran tu pesar. Seca tu llanto y ríe con adoroso, a ver, pronto llevoso, sírvanos más a la paz. Ríe, tu risa me contagia, con la divina magia de tu gracia sirve para. Bebamos mucho, bebamos porque quiero con todo este dinero hacer mi carnaval. No llores, payaso buen amigo, no llores que hay testigos que ignoran tu pesar. Seca tu llanto y ríe con agoroso, a ver, pronto llevoso, sírvanos más a más. Bueno, bueno, fue Ríe Payaso de Virgilio Carmona y Emilio Falero, la voz de este Mario Bustos y la orquesta, claro, de Juan D'Arienzo. Sí, ahora tenemos un poquitito nada más, en dos minutos ya estamos con la... ¿Podemos escuchar otro? Bueno, vamos a escuchar entonces el otro tango y directamente después de ese tango vamos a ir a la pausa. ¿Te parece bien? Vamos a escucharlo entonces, que se llama Pasional. No, Che Papusa Oí, perdón, Che Papusa Oí, un clásico también en la voz de Mario Bustos con la orquesta de Juan D'Arienzo. Y a la vuelta seguimos entonces con más Simplemente Tango. Antes de irnos a la pausa, recuerden las dos consignas. La palabra arrabal. ¿Qué es la palabra arrabal? ¿Qué significa? Y si no, el título de un tango escrito por Enrique Santos Discépolo. ¿De acuerdo? 4455-800 y 4455-999. Ahí va, escuchamos Che Papusa Oí. Muñeca, muñequita, que hablas con teta y que con gracia posta batís mi ye, que con tus aspavientos de pandereta sos la milonguerita de Basique, trajeada de bacana, baila con corte y por raro esnovismo tomás prisé, y que en un autocamba de sur a norte paseas como una dama de gran caché. Che Papusa, oí los acordes melodiosos que modula el bandoneón. Che Papusa, oí los latidos angustiosos de tu pobre corazón. Che Papusa, oí cómo surgen de este tango los pasajes de tu ayer. Si entre el lujo del ambiente hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver, milonguerita linda, papusa y breva, con ojos picarescos de piperbín, de parla paranchutada, pinta maleva, y boca pecadora, color carmín, engrupen tus alhajas en la milonga. Con regio paroleo, brillante dile, y al bailar esos tangos de meta y ponga, volvés otario al vivo y al ranají. Che Papusa, oí los acordes melodiosos que modula el bandoneón. Che Papusa, oí los latidos angustiosos de tu pobre corazón. Che Papusa, oí cómo surgen de este tango los pasajes de tu ayer. Si entre el lujo del ambiente hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver. Radio Boga te da la hora. Son las 20 horas, un minuto. Comienza espacio publicitario. Dale alas al artista que hay en vos. Vení a Jumbo y asombrate con la mayor variedad en pinturas, telas, pinceles y accesorios. Jumbo, librería artística. Y deja volar tu imaginación. Jumbo. La Casona Pop. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo, el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook. La Casona, El Bolsón. Se te moja el celular. Se te cae el celular. El número que marca no existe. Ranchonet, todo para tu celular. Servicio oficial, Motorola, LG, Nokia, Samsung, todas las marcas. Reparación de celulares en el acto. Celulares liberados. Créditos en el acto. Estuches, carcasas, accesorios. Internet rapidísimo. Con computadoras de última generación. Cabinas telefónicas, fotocopias, fax. Ranchonet, todo en una esquina. V y San Martín. Guía Andina ya está armando su edición 2012, de figuración gratuita, con la más completa información comercial, profesional e institucional de la comarca andina del Paralelo 42, Esquel y Trevelin, con los planos y mapas de toda la región, y ahora con cupones de descuento. Guía Andina 2012, ¿dónde está lo que buscas? Barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. Contamos con la agenda cultural más visitada, todos los links a los servicios de utilidad, información organizada por categorías y avisos clasificados totalmente gratuitos. Participá y sé protagonista de una verdadera web 2.0. Si querés comunicarte con tus amigos, usa las redes sociales. Pero si querés comunicarte con todo Bariloche, publica en barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. 1080. 1080 en Lago Puelo tiene lo que buscas para vestirte, para andar en skate y en snowboard. Marcas como Vans, Circa, Volcom, Fallen, Deathwish y Voodoo, entre otras. Este invierno, lo que necesitas para disfrutar de la nieve, el snowboard y el skate está en 1080. En Avenida Los Notros, 1080. Teléfono 15-4300-921. 1080. Martes y jueves de 15 a 17 horas. Los Ángeles de Charlie. ¡De Boga! Esta suerte está en algún otro lugar por www.gogafm.com.ar. ¿Te salió? La suerte la tenemos hoy. No, la suerte la tiene que estar no. allá. Anotáselo. En la comarca. Anotáselo. Puedes escuchar Los Ángeles de Goga en donde, Barbie. Y en la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del Paralelo 42, y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm, nos escuchás online y también archivos sonoros. ¿Y qué día sigue? ¿A qué hora salimos, Vero? Martes y jueves de 15 a 17. Perfecto. ¡Terminó espacio publicitario! Radio Goga 103.5. Escuchanos también por www.gogabolson.com. Bueno, estamos acá nuevamente con todos ustedes. Llamó Luis Redolfi de Lago Puelo. Como siempre, está acá prendido. Contestó correctamente, él nunca quiere los premios porque llama, porque le gusta, y contestó los dos correctamente. A ver, ustedes si se pueden ganar, hay un montón de premios hoy, yo sé que todavía este horario todavía es un poquito complicado, ¿no? Porque están todos trabajando, los que tienen comercio, qué sé yo. Pero, alguno está escuchando y quiere jugar, ya saben, miren, los premios sin retirar por una semana, después de eso pierden la posibilidad de tenerlo, porque me ha pasado que han venido después de un año a buscar un premio y no puede ser. Entonces el que gana el premio llama, quedamos donde lo retira y se lo lleva. Y listo. ¿Está claro? Y hoy hay un montón. Hay un montón de premios. 4455-800 y 4455-999. ¿Cuál es el significado de la palabra arrabal? ¿Y cuál es el título de un tango, perdón, escrito por Enrique Santos Discépolo? ¿De acuerdo? Eso es. Bueno, habíamos escuchado primer término a Mario Bustos en Si Soy Así, que es de Francisco Lomuto y Antonio Botta, que no dijimos precisamente el autor y el compositor. Pero ahora vamos a ir al próximo tema. Y el próximo tema, acá lo tengo, vamos a ver si es este, pasional por Mario Bustos. Es una linda versión, si es que Internet acierta con esto. Vamos a ver, vamos a ver. Si no, volvemos. A ver, vamos a jugarnos. No sabrás, nunca sabrás lo que es morir vivo. Bueno, no es Mario Bustos, pero vale la pena escucharlo porque este es Jorge Falcón. ¿Lo escuchamos? Ya, ahora sí, aclarando quién es, lo podemos seguir escuchando. Tus labios que queman, tus besos que me embriagan y que torturan mi razón, sed que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavada en mí, te siento en el latir, abrazador de mis sienes. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Así te quiero, dulce vida de mi vida. Así te siento solo mía, siempre mía. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. ¿Por qué esa duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar? Si en cada beso te siento desgarrar, sin embargo me atormento. Porque en la sangre te llevo y a cada instante febril y amante quiero tus labios besar. ¿Qué tendrás en tu mirar que cuando a mí tus ojos levantas siento arder en mi interior una voraz llama de amor? Tus manos desatan caricias que me atan a tus encantos de mujer. Sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer. Te quiero siempre así, estás clavada en mí como un puñal en la carne, y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. Bueno, fue Jorge Falcón, que aquí conocemos mucho, dedicado, como siempre me lo pide Horacio, a ver si lo estabas escuchando, Horacio, pasional por Jorge Falcón, de Soto y Caldara, como ya sabemos, pasional, cuya versión más conocida, podríamos decir, es la de Alberto Morán, con la orquesta de Osvaldo Pugliese. Tenemos acá una historia como ser la de la orquesta de Miguel Caló, no la de la orquesta, sino a Miguel Caló, que fue bandoneonista, compositor y director. Nació un 28 de octubre de 1907 y falleció el 24 de mayo de 1972. Podríamos decir que fue un gran director de orquesta para milonguear, tuvo éxito la década del 40 y su trabajo se inicia a fines de la década del 20, se consolida en la década del 30 y en la década del 40 ya es, la verdad, una de las orquestas más milongueras del momento, incluso de la actualidad, aunque ya no esté, haya quedado solamente sus grabaciones, en la cual podemos verificar un estilo familiarizado con el de Fresedo, un sonido que nos recuerda a Di Sarli. También antes había formado otros conjuntos, estos fueron más casuales y de poca trascendencia. En 1934 contaba en el piano con Miguel Nicholson, quien va a dejar una impronta que marcará para siempre el estilo de la misma aún después de 40. Será el instrumento, el piano, el encargado de encadenar las frases musicales con una cadencia y un ritmo ideal para los bailarines. Durante este tiempo podemos destacar la participación vocal de Carlos Dante, con quien graba 18 temas de una relevante belleza. Alberto Morel y su hermano Roberto Caló fueron también cantantes de esta primera parte de su historia, que duró hasta el 39. El 40 nos revela la madurez de este gran director, capaz de convocar a un conjunto de músicos jóvenes de extraordinaria capacidad y solvencia, que con el tiempo pasaron a formar todos ellos sus propias agrupaciones. En esta segunda etapa, Caló desarrolla y profundiza todo un estilo que une el tango tradicional con la renovación de su época, sin estridencias, con una destacada presencia de los violines, una línea de bandoneones rítmica y un piano espectacular ejecutado el primer año nada menos que por Osmar Maderna, amigo de Simplemente Tango, que hemos escuchado con su orquesta en varias oportunidades, quien fuera reemplazado por Miguel Nicholson en su regreso a la orquesta. Después, entre los músicos que formaron en su orquesta se destaca Domingo Federico, Armando Pontier, Carlo Lazzari, Eduardo Rovira, Julián Plaza, José Cambareri en bandoneones, Enrique Franchini, Antonio Rodio, Nito Farache en violines, Ariel Pedernera y Juan Facio en el contrabajo. Miguel Caló no solo promocionó grandes músicos, sino también grandes cantantes que debutaron profesionalmente en su orquesta. Sirvan de ejemplo los casos de Raúl Verón, Alberto Podestá y Raúl Iriarte. Vamos a dejar aquí esta parte histórica, que siempre tenemos un pedacito en el programa, porque la idea del programa también no es solo difundir tango, sino trasladar, difundir el conocimiento del tango, saber quiénes son las orquestas, cómo se formaron, cuáles eran sus pensamientos, qué instrumento tocaban, por qué así o por qué allá. Vamos a ver si podemos, acá tenemos, miren, vamos a ver con la orquesta de Raúl Verón, vamos a escuchar a la orquesta de Raúl, a la orquesta de Miguel Caló y la orquesta, y cantando Raúl Verón, sí. Y después vamos, algo muy particular que tiene Miguel Caló. El 29 de abril de 1942, con música de Domingo Federico y letra de Homero Espósito, este tango tan para bailar, que bailarines, a ver, los milongueros que están escuchando el programa, se levantan, corren mesa, silla, bailan con la madre, la hermana, la tía, la esposa, la novia, la amante, la sombra, la escoba, o mejor dicho, con la vecina, que debe estar esperando, por supuesto, bailarse este tango. Miguel Caló, Raúl Verón, Al compás del corazón. Thank you. late un corazón, déjalo latir. Miente mi soñar, déjame mentir. Late un corazón porque de verte nuevamente. Miente mi soñar porque regresa lentamente. Late un corazón, me parece verte regresar con el adiós. Y al volver gritará horror el ayer, el dolor, la nostalgia. Vuelvo al fin, bajará la voz y atará tu ansiedad de distancia. Y sabrá por qué late un corazón al decir que feliz. Y un compás de amor unirá para siempre el adiós. Bueno, este fue el compás del corazón por la orquesta Miguel Caló y Raúl Verón, claro, Raúl Verón. Después vamos a escuchar un tango especial, auspiciado por Librería de las Raíces y del Cielo, poesía, literatura, humanidades, infantiles, regionales, originarios, nuevos y usados. 25 de mayo y Padre Feliciano, teléfono 4455-262. Vamos a ir entonces a este vals que es, la verdad, para bailarlo, ahora cantado por Alberto Podestá, Bajo un cielo de estrellas, una hermosura. Y después de eso viene un tango muy especial para mí y para un montón de gente más. Pero no voy a decir nada. Antes, recuerda el teléfono 4455-800. 4455-999. Contesten cuál es el significado de la palabra arrabal y un tango escrito por Enrique Santo Discépolo. El título, nada más. Una de las dos cosas. Entran en el sorteo, en el concurso, el sorteo final, y hay un montón de premios para hoy. Bajo un cielo de estrellas, entonces, por la orquesta Miguel Caló y Alberto Podestá. Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con el ansia de ver por sus calles mis viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí.

en tus gloriosas jornadas te entrega la muchachada de verdad su corazón. Boca Junior, mereces esta canción. Bueno, ha tenido repercusiones la difusión de este tango, ¿eh? Ha tenido repercusiones porque me han llamado y no precisamente hincha de Boca, sino hincha de River. Y tienen razón, vamos a buscar el tango. Yo lo había difundido en otro momento, en otra radio, el tango de River, pero lo vamos a buscar, ¿eh? Y lo vamos a difundir también. Y el Racing Club, que lo tiene, por supuesto, la orquesta de Biaggi, ¿no? Rodolfo Biaggi. Vamos a buscar la mayor cantidad de los tangos de la mayor cantidad de clubes posible. Sí, sí, por supuesto. Que yo sea de Boca no tiene nada que ver. Es porque lo encontré justo en la lista de tangos en la orquesta de Miguel Caló. Pero es cierto que soy de Boca, pero bueno, tampoco para tanto. Vamos a ir a seguir adelante con la orquesta de Miguel Caló. Y esto tiene dos títulos, este tango. Se llama Canción de Rango o Pa' que se callen. Así figura, con dos títulos. Y orquesta de Miguel Caló, Roberto Rufino en este caso, otro de sus grandes cantores. Ya esto fue grabado el 3 de octubre de 1966 en Buenos Aires. Música de Raúl Caplum y la letra de José María Suñé. Vamos a escucharlo porque ya Caló había cambiado un poquito su estilo, ya no era tanto el estilo de la década del 40, pero vamos a escucharlo mejor y después vemos a ver qué les pareció. Escuchen los que quieran escuchar, pa' todos hay un tango acompasado, pretencioso y retomado, reinando en mi ciudad. Yo canto porque vivo la emoción del tango cadencioso y compadrón. Yo canto cuando alguno pega el grito, que hay un tango compadrito buscando un corazón. Pa' que se callen los que andan divulgando que el tango es triste, que es danza y son del fango. Pa' que se callen les voy pasando el dato, mi tango es danza triste, pero es canción de rango. Pa' que se callen les mando en 2x4 esta cadencia viril que se hace canto. Si son sensibles verán que no es del fango aquel que envuelve en tango su corazón. Que se calle le mando en 2x4 esta cadencia viril que se hace canto. Si son sensibles verán que no es del fango aquel que envuelve en tango su corazón. Bueno, esto fue Canción de Rango por la orquesta Miguel Caló. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Bueno, aquí termina el bloque este de Miguel Caló. Dijimos que cantó Roberto Rufino. Ya esto era de 1966. Y Miguel Caló tuvo muchos cantores. Ya sabemos que Carlos Dante fue uno de ellos. Y el Maderna, el pianista, fue un gran, un gran pianista, fallecido lamentablemente joven, porque era piloto, no era piloto comercial, ni era un piloto de avionetas, que haciendo una pirueta en el aire con un amigo, se tocaron las alas y se estrellaron, así que esa fue su muerte. Con respecto a Raúl Verón, que también cantó en la orquesta Miguel Caló, podemos destacar que fue descubierto por Armando Pontier, quien lo presentó a Miguel Caló, y sobre esto hay una interesante anécdota. Este cantor, junto con su hermano José, se dedicaban esencialmente al folclore. Raúl Verón solo sabía alguna estrofa de algún tango, nada más. Por ese motivo, el maestro Caló lo llevó a su cabaret Singapur para que se familiarizara con la música de su orquesta. Después de armar un repertorio, el cantor acompañó al maestro en las actuaciones radiales, pero ocurrió que a los directivos de la emisora no les gustó el cantor y le sugirió a Caló que se desvinculara de él. Con gran pesar, este le comunica que a fin de mes terminaría la relación. En el interín sale a la venta el primer disco de Raúl Verón grabado con la orquesta de tango, con la orquesta, el tango que cantó Al compás del corazón, de Domingo Federico y Homero Espósito, el que tiene un éxito de venta increíble. Los mismos directivos que habían criticado negativamente al vocalista felicitaron al maestro Caló por su elección y reconocieron su equivocación. ¡Qué grande! ¿Serían argentinos, che, estos que reconocieron la equivocación? Esto posibilitó que no se malograra una de las más importantes voces de nuestro tango y sin duda la mejor que tuvo la orquesta. Miguel Caló fue músico de formación teórica, que estudió violín y bandoneón. ¿Qué me dicen? ¿Eh? Bueno, y la historia de Miguel Caló la vamos a seguir, por supuesto, en otros programas. Ahora le vamos a decir cuáles son las consignas. Ya falta poco, está solamente Luisito, que contestó correctamente. Y las consignas son: ¿qué quiere decir la palabra arrabal? ¿Cuál es el significado de la palabra arrabal? Y un tango escrito por Enrique Santo Discépolo. Llaman al 4455-800, 4455-999, contestan correctamente, dejan el nombre, tres últimos números de documento, y por ahí ni hace falta porque alcanza para los premios que hay, pero esa es una de las condiciones. Vamos a ir a escuchar a otro director, a otra orquesta, claro. Tenemos un montón de orquestas. ¿Cuál es la otra que aquí escuchamos? Aquí escuchamos a Di Sarli, escuchamos también Roberto Caló, su hermano tenía orquesta, como ser, por ejemplo, Canaro. Escuchen, tenía a Francisco Canaro, Mario Canaro, Rafael Canaro, Humberto Canaro y Juan Canaro. Eran todos hermanos, ¿sí? Francisco era violinista. Mario Canaro era bandoneonista. Rafael era contrabajista. Humberto era pianista y Juan era también bandoneonista. Así que miren la variedad que tenían. La variedad de los Canaro, ¿no? Todos estos Canaro que le hicieron también al tango. No nos olvidemos que muchos lo critican porque dicen que robaba las letras, o mejor dicho, las músicas. Bueno, claro, probablemente sea así, pero en algunos casos. ¿Pero quién no lo hacía en aquella época? En aquella época la mayoría robaban a la música, no todas, pero en algunos casos sí. Así que bueno, tampoco olvidemos que Francisco Canaro fue el primero en llevar el tango a Europa, el primero. Así que también podemos decir que le debemos la difusión del tango por otros lados. Y además, además, fue el que donó el terreno para lo que hoy es Sadaic en Buenos Aires. Lo donó de su propio bolsillo. ¿Está claro? Así que un uruguayo nacionalizado argentino por agradecimiento a lo que había hecho la Argentina, según dijo, por él. Hemos escuchado aquí, por supuesto, el programa pasado, algunos temas por la orquesta de Francisco Canaro. El Apache Argentino, el Quinteto Pirincho, para todos ustedes, vamos a escucharlo aquí en Simplemente Tango. A Manuel Aróstegui y Arturo Matón son los autores de este tango de la Guardia Vieja, grabado el 28 de abril de 1955 por el Quinteto Pirincho. Esa era la voz de Francisco Canaro. Pirincho, qué grande. Bueno, este fue el Apache Argentino, un tango de la Guardia Vieja, podríamos decir así. Y escuchamos la semana pasada a Tita Merelo con Francisco Canaro y tantos otros. Hoy escuchamos el Hotel Victoria. Y vamos a escuchar una milonga, la milonga de Buenos Aires, que Ernesto Famá va a cantar y la orquesta Canaro, como solo lo sabía hacer él, ¿no? El 9 de octubre del 39 graba esta hermosa milonga que pueden bailar, por supuesto, desde ya, diría yo que casi están obligados a bailarlo, ¿no? De Francisco Canaro e Ivo Pelay, su compañero de ruta por mucho tiempo. ¿Lo escuchamos? Ahí va, a ver. Thank you. al son de tu majestad, hoy pasarte vi por mi gran ciudad y en vos descubrí que la copia soy de una que olvidé y que como vos porteña fue. Soy la flor de Buenos Aires, porteñita, primorosa, digna nieta de la venta que paseaba majestuosa en aquella gran aldea de ventanas coloniales y patrullas federales. Soy la flor de Buenos Aires, porteñita, y idolatrada porque fiel y aquella estampa que hace tiempo que se fue. Qué milonga es para bailar, van a quedar un poquitito, ¿no? Cansadito, pero muy linda, ¿eh? La verdad que el estilo de Francisco Canaro daba gusto. Qué sé yo, tenían tantas cosas, tantos tangos tan lindos. Bueno, estamos buscando, por supuesto, la contraparte del tango que escuchamos del Club Atlético Boca Juniors, ¿no? Estamos escuchando la contraparte del Club Atlético River Plate, por supuesto, ¿eh? Si no, la cosa se va a poner media, como diría un amigo mío, áspera, ¿no? Algo áspera. Sí, sí. Pero bueno, sí, sí. Estamos en eso, ¿eh? Como si tenemos tiempo hoy mismo de difundirla, está bárbara. Creo que vamos a poder. Vamos a ver. Y aquí tenemos la historia de este pianista, director de orquesta, nacido el 25 de mayo de 1900 y fallecido el 16 de enero de 1991. Me refiero a Ángel D'Agostino. Tuvo reconocimiento de las orquestas de Aníbal Troilo, Di Sarli, Fresedo, Osvaldo Fresedo. Pero, a pesar de que no tuvo que no fue el fenómeno popular de la orquesta de D'Arienzo, las generaciones tangueras no dejaron de respetarlo y admirarlo. ¿Sí? Este es una columna hecha por Néstor Pinzón y Ricardo García Blaya, ¿no? Queremos decirlo porque, por supuesto, no vamos a robar acá en Simplemente Tango absolutamente nada que haya escrito otro. Esa orquesta tenía magia y esa magia se transmutaba sin necesidad de grandilocuencia ni de hechos ostentorios. Todo lo hacía su sencillez y su buen gusto. El bandoneonista, compositor y arreglador Ismael Spitalnik hizo el siguiente comentario. En enero de 1940 comencé con D'Agostino y cuando hoy escucho las grabaciones observo que sonaba criollita y sencilla. Justamente triunfó por su sencillez y por su lenguaje claro y simple, por el buen decir de su cantor Ángel Vargas, que le permitía al público entender perfectamente las letras. Además había elegido un fino repertorio, muy nostalgioso y muy distinto de los demás. Y vamos a la otra opinión, en este caso la última del día de hoy, la última opinión, porque vamos a escuchar algo por la orquesta de D'Agostino y Vargas. Otra opinión interesante es la de Luis Adolfo Sierra. D'Agostino acertó con el propósito de plasmar un estilo de muy simples concepciones musicales, pero de expresiva manera de ejecución, traducido por un calificado núcleo de ejecutantes. Pero la identificación con Vargas determinó por sobre la labor separada de cada uno el éxito de un binomio que logró imponerse en el momento de mayor afluencia de grandes figuras del tango. Y ahora sí, vamos a ir a escuchar a esta orquesta y este cantor, como se le llamó en su época, los dos ángeles del tango, Ángel D'Agostino y Ángel Vargas. ¿Qué podemos decir? Aquí hemos escuchado, y para Luisito, que le gusta tanto, hemos escuchado infinidad de tangos por D'Agostino Vargas. Pero vamos a escuchar ahora un vals, hermosísimo vals, Esquinas Porteñas, de Sebastián Piana y Homero Manzi, grabado el 22 de mayo de 1942 con la orquesta de Ángel D'Agostino y la voz Ángel Vargas. Barrio porteño, te pintan los muros, la luna y el sol. Te lloran las lunas de invierno en las acuarelas de mi evocación. 30 tardes con ocho en mi herida y sin callecitas nos vieron pasar. Se cruzaron tu vida y mi vida, tomaste la senda que no vuelve más. Calle donde la vida mansa perdió las esperanzas, la pasión y la fe. Calle, si sé que ya está muerta, golpeen en cada puerta. Callecitas son dedos de poesía, no vino ni un día feliz se los doy. Compañera, ya soy las estrellas, ya fue la tarde aquella, camino de Dios. Calle donde la vida mansa perdió las esperanzas, la pasión y la fe. Calle, si sé que ya está muerta, golpeen en cada puerta, ¿pa' que la buscaré? Callecita, son dedos de poesía, no quiero ir un día feliz de los dos. Compañera, después de las estrellas, después de las alejitas, amigo de Dios. Bueno, Esquinas Porteñas, este vals de Sebastián Piana, Homero Manzi y D'Agostino Vargas. Las 8 y 52, falta poquito, ya vamos a dar por terminado el juego de hoy. Y vamos a dar por terminado pero lo vamos a trasladar al jueves próximo. ¿Les parece bien? No, los dos. Y el jueves próximo vamos a agregar otro. La palabra arrabal, ¿cuál es el significado? Y algún tango escrito por Enrique Santos Discépolo. Bien, Luis contestó correctamente. Así que lo vamos a sumar a los que ganen el jueves próximo. ¿Parece bien? Bueno, ya ganó. Algo se ganó hoy, por supuesto, desde ya. Pero lo sumamos para el jueves próximo. Y ya saben los teléfonos, 4455-800 y 4455-999. Miren, son las 8:53. El primero que llame y conteste alguna de las dos antes que termine el programa, sin concurso, sin nada, el primero que llame se lleva la docena de churros rellenos del churro loco, alguna de las dos docenas. Es un premio, digamos, consuelo. No, ¿qué consuelo? Es un premio porque hay tantos premios, pero ya saben, entonces, al primero que llame, 4455-800 y 4455-999. ¿Quieren escuchar otro tango por la orquesta de... ¿sí? ¿Y qué podríamos decir? A ver, este vals de Esquinas Porteñas, vamos a ir dedicado a otro club de fútbol, al Racing Club, por la orquesta de Agostino, sin Vargas. Ahí va, ¿eh? Vamos a escuchar entonces, para los que no se enojen los de Racing, tampoco... porque para le aclaro que el que llamó de River ya lo tenemos. Estamos bajando un tema que es por la orquesta Francisco Canaro también, pero todavía no lo tenemos, así que si no es para hoy, es para la semana que viene. Racing Club, de Vicente Greco y Carlos Pelle, solamente instrumental. El 29 de marzo del 46 graba la orquesta Ángel D'Agostino. Thank you. Bueno, este fue para los hinchas de Racing. Para los hinchas de River habrá también, pero todavía no hemos podido bajar este tema. Y ya lo vamos a... Lo tenemos ahí. Así que si no es para hoy, al final va a ser para ya para mañana, ¿no? Para mañana, perdón, para el jueves que viene. Y vamos a despedirnos, porque ya falta poquito. ¿Ya nos llamó? Bueno, lo lamento por usted. Este clásico, que lo hemos escuchado tantas veces, no solamente acá, en todos lados, pero qué lindo tango. Grabado el 24 de julio, Colele, 24 de julio de 1941. La orquesta de Ángel D'Agostino, de D'Agostino, Atadía y Enrique Cadícamo, y la voz de Ángel Vargas, Tres Esquinas. ¿Te parece? Bueno, entonces auspició simplemente tango, fierro, repuesto de accesorios del automotor, de 25 de mayo, 2403, esquina French. También Bulonería El Radal, ferretería, ahí en la avenida San Martín. Oscar Bobinados, de San Martín y Sarmiento. Oscar Bobinados, Bobinados de motores monofásicos y trifásicos. Forestal del Paralelo, de la avenida Sarmiento 3255, Forestal del Paralelo SRL, con todo lo que usted necesita de herramientas y máquinas. Julio Claro Peluquero, de la avenida San Martín 3580, Librería de las Raíces y del Cielo, de 25 de mayo y Padre Feliciano. El Bolsón Inmobiliaria, de Beruti 450, local 2. Y Aranda Refrigeración, que podríamos decir acá, por supuesto, en El Bolsón. Aranda Refrigeración, @elbolson.com, es el correo electrónico. Y el teléfono 4492-821. El Churro Loco, de Sarmiento 3207. Y en la ruta 16 del Lago Puelo, por supuesto. La verdad que vale la pena. Vale la pena el Churro Loco. Tenés churros de todos los tipos, todo relleno de todo lo que quieras. Mirá, frambuesa, crema pastelera, dulce de leche, chocolate, queso roquefort. ¿Qué más querés? Nos despedimos hasta el jueves próximo y les decimos, les recordamos que el domingo está la milonga en Pasiones Argentinas. No me comunicaron nada, no sé si los viernes seguirán, está en Ricardós, que a partir de las 23 horas aproximadamente, esperemos que sí, Dios quiera que así sea. Vamos a ir entonces a el final, y como siempre los esperamos acá en esto que dimos en llamar simplemente tango. Muchas gracias. Yo soy del barrio de Tres Esquinas, viejo baluarte de un arrabal, donde florecen como glicinas las lindas pibas de delantal, donde en la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca al malvón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. Soy de ese barrio de humilde rango,